Lo que bueno, tenemos también seguro es que va a haber tarifazos, ¿no? Va a haber tarifazos, agua, bueno, son derechos básicos, mercancía o son recursos naturales estratégicos, según cada uno lo entiende, según cada gobierno lo entiende, en pleno debate parlamentario que sigue y sigue cada vez que hay una cosa por estos tarifazos, aún con gradualismo es obsceno, lo que está sucediendo es realmente obsceno. Y bueno, la luz se fue imparablemente, uno de los temas que estábamos comentando hace un ratito, así que los cortes que siguen, la falta de presupuesto para que esto se solucione. Y para que hablemos un poquito de este tema, ya estamos comunicados con Leonardo Pérez Esquivel, que es integrante de la Asamblea Barrial de Bécar, que se especializa en servicios públicos. Buenos días, Leonardo. Bueno, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, buen día, Leonardo. Bien. Esta situación, ¿no?, que hay hoy con los servicios y con específicamente el energético. Bueno, sí, es de todos los servicios, ¿no? Que la verdad que no hay un indicador que pueda promediar todos, ¿no? Pero el impacto que tiene en el costo del ingreso de los hogares es altísimo. Ahora se ha instalado, ¿no?, a partir también de debates que se han dado en otros países, tenuemente se ha instalado acá en nuestro país el debate sobre la pobreza energética, ¿no? O sea, que además de la pobreza medida por nivel de ingresos, o sea, el acceso a la canasta básica que define la indigencia, o la canasta básica total que define el de pobreza, se incorpora el concepto de pobreza energética, que es cuánto es en el ingreso total de un hogar, que se estima alrededor de un 10%, que si supera ese 10% el pago de servicios, es pobre energético, ¿no? Hay pobres energéticos severos, que son los que no pueden ni siquiera acceder a la canasta básica, y por lo tanto tampoco, o sea, comen o pagan la tarifa, no, bueno, las dos cosas no pueden hacer. Claro. Y bueno, estos, hay algunos estudios que son bastante interesantes que han hecho algunos institutos de investigación, pero todavía no está adoptado esto como un criterio de política pública, porque no ha habido en las discusiones o en la información que se brindó cuando se discutieron las audiencias, sí. El impacto que esto iba a tener, el incremento de costos en la competitividad de la economía y en el ingreso de la población. Claro. O sea, no, esos son datos que tenía el ministerio, calcularon ellos de acuerdo a su entender, pero no fue tema de debate, y eso fue lo que en las audiencias que, por otra parte, hay que recordar que fueron a instancias de un fallo de la Corte que plantea que las tarifas tienen que ser justas, razonables, progresivas, ya no puede ser de la forma en la cual se han terminado encarando. Porque el tema de fondo que es importante tener es que por la matriz energética que nosotros tenemos, la provisión principal de la que se da para la generación es de gas. Y todo el gas está... No se lo considera un servicio público, solamente se considera servicio público el transporte y la distribución, pero la generación no. Entonces, formalmente, cuando se hicieron las reformas neoliberales, se dieron un marco regulatorio donde se presumía de que estas empresas, que antes eran monopolios del Estado y por lo tanto un servicio público que no estaban atados, donde el servicio público no se había convertido en una mercancía, sino que era eso, un servicio público, pero ahora que lo convirtieron en mercancía, está regulado como si, en algunos aspectos, como si, para que cumpla un servicio público, pero tiene que asegurarles una tasa de rentabilidad, de retorno a los inversores, ¿no? Lo que ocurre es que el área que no está regulada, los incrementos en el gas en boca de pozo que se han dolarizado impactan en toda la cadena regulada. No tiene ningún sentido que se haya dolarizado. Tiene sentido porque esto es una transferencia de ingresos muy clara al grupo de empresas que asumió la conducción del Ministerio de Energía. Pero esos aumentos en gas de boca de pozo tienen un impacto muy grande en después en toda la cadena. Entonces, el primer punto que habría que señalar es que este modelo privatista que supuestamente las empresas iban a competir, iban a ser más eficientes, iban a arriesgar las inversiones, bueno, eso ha fracasado, eso no funciona. Pero lo que se ha dado, lejos de esta cuestión de competencia, es una reintegración de toda la cadena. O sea, los mismos que están en la distribución tienen una cuota en transporte y tienen una parte en la generación. Se ha reintegrado el sistema, ¿no?, en manos de grandes grupos económicos. Donde el instrumental que tiene el Estado para poder regular eso es un análisis del nivel de monopolio o oligopolio que hay en la economía, que se aplican unos indicadores ahí para ver eso. Pero claro, al tomar todo el paquete, porque no se puede, o sea, una distribuidora no puede ser la controlante principal de una transportista, ¿no? Esto es lo del, por el marco regulatorio. Sin embargo, las empresas han transgredido muchas veces esto, y ha habido, en la etapa anterior, intervenciones de los entes reguladores para que vuelvan a vender esas empresas, que se hicieron sin autorización, ¿no? Claro. Pero esto lo que muestra es que estas empresas, lo que antes era un monopolio público, ahora son monopolios privados que no compiten entre sí. Entonces, todo este cuento de la competencia, de la mejora, es cuento. Se les ha asegurado una renta extraordinaria por encima de cualquier estándar. Por ejemplo, en la composición de la tarifa se calcula un coeficiente K, que es el de inversiones, un coeficiente de X, que es de para ver el precio, la ganancia que podrían tener. Y hay un cálculo que se hace, el costo promedio de la ganancia, de la rentabilidad que debieran tener, donde se toman muchos indicadores y de esos indicadores hay que ver qué es lo que se mete ahí para ver por dónde se dispara o se les asegura esa rentabilidad. Claro. En principio ellos dicen, no, los inversores tienen aversión al riesgo, por lo tanto hay que ponerles una prima de riesgo que es difícil de calcular, y entonces entre otras cosas ponen el riesgo país. Hoy el riesgo país está por las nubes. Entonces, bueno, ¿cómo regulamos eso? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene toda una discusión que debieran ser los temas de tratamiento en las audiencias, que no son vinculantes, y que tienen la dificultad de que, bueno, las ha convocado el ente regulador, pero hay muchos de los temas que todos los vecinos y todos se fueron a plantear, no las puede resolver el ente regulador, sino el ministerio. O sea que en realidad, por ejemplo, la ampliación de la tarifa social o de subsidios no la define el ente regulador, sino la secretaría. Y buena parte de todos los que participaron ahí fueron a plantear, bueno, las entidades de bien público, los clubes de barrio, las cooperativas de la economía social, las empresas recuperadas, todos los que fueron a hablar, eso ahí no se resuelve, o sea, no es una instancia resolutiva. No es resolutiva, cual, claro. Se han dado, incluso, para tener una idea de la última ajuste que se hizo de tarifa de electricidad, se hizo después de la de transporte, se suponía de que eso era una audiencia para conversar, tenía que haber una devolución. No, ya estaba aprobado al final de la audiencia y ya en la otra audiencia que seguía ya se daba como válido se había tratado. O sea, es un cuento. Esto es una formalidad. Eso se va notando, no solamente en Nación, también por lo menos los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, vamos notando que es un requisito, que van, lo cumplen, porque total, no es vinculante, entonces después terminan el requisito y siguen haciendo lo que tenían previsto. Eso es algo que realmente no sé, habría que ver la manera en la cual transformamos esto en que sea vinculante, que tenga algún tipo de peso, porque si no además se van a ir diluyendo en el tiempo, se me ocurre, ¿no? Yo acá tenía un par de preguntas, estamos conversando con Leonardo Pérez Esquivel, estamos conversando sobre tarifas fundamentalmente. Esta dolarización en la producción, en la etapa de producción, sí, digo bien, ¿es automático? O sea, ¿se transfiere en forma más o menos automática al precio? Esta es una de las preguntas. Y la otra que quería hacerte es respecto, hay más de un problema metido adentro de estas empresas. El otro de los problemas me parece que es el del seguimiento de las inversiones que deberían hacer. Sí. Bueno, el primer punto es que sí, hay partes que es el precio del aumento, lo trasladan en forma automática. Automática. Es un costo que va... les incrementa el costo a las empresas, a las que están, a las transportistas, ¿no? Y las transportistas a su vez hacen el pasaje, ¿no? El pass-through a la distribuidora. Claro. ¿No? Por ejemplo, la primera audiencia que se trató el tema de tarifas, todavía no estaba resuelto el de las transportistas. Uh-huh. Y no había precios de referencia porque estaba en ese momento en revisión todo lo del INDEC, con lo cual se tomaron precios aproximados. No está bien, de la segunda han ajustado algunas cosas más, pero bueno, el punto por ahí para la otra parte de la pregunta, que era las inversiones. Las inversiones, ¿no? Sí. Eso se venía... hay un tema primero para señalar. En el marco regulatorio, las inversiones dependen de las empresas. Ajá. O sea, se supone que el control de inversiones se hace, pero en forma indirecta. O sea, en la medida en que aparecen fallas de calidad, se supone de que no hay inversiones, por lo tanto se las penaliza, y las penalizaciones... ayudarían en teoría a que las empresas mejoren su desempeño, ¿no? Después cuando se renegocia en la Unirren, que fue la cuando colapsa la convertibilidad y se constituye esta comisión para negociar todos los servicios, ahí se planteaba con claridad que antes de definir la ecuación económica financiera de las empresas había que ver si habían cumplido o no habían cumplido, ¿no? Pero en este caso los cumplimientos son más difíciles de medir, porque no es como en agua. Por ejemplo, en agua había un plan de metas, claro, que tenían que cumplir de cobertura. Sí. Acá ellos pueden hacer lo que quieren. Entonces se les insistió en esa etapa para que se presenten un plan de inversiones para que cumplan, para que vayan desarrollando. Y eso año a año fue más o menos, fue monitoreando, pero tampoco es una cuestión el ente le pueda marcar, bueno, claro, esto, salvo que haya alguna obra muy particular que quieran hacer, pero depende de las empresas. Exactamente. Ahora, en esta nueva, hay un agregado que fue positivo, es que se incorporó en la negociación, en este punto, ¿no? Hay un régimen de sanciones si no cumplen el plan de inversiones que hicieron, que antes no estaba. Claro, pero... Pero tiene estas características, esta limitación. Por ejemplo, nosotros ahí en Zona Norte tenemos toda una compañero ahí de Vicente López que pelearon para que no se hagan unas torres. Sí, claro. ¿No? Sí. Y bueno, ahí quieren poner un shopping, un hotel, bueno, eso precisa una subestación. Claro, perfecto. Hay inversión, bueno, eso después la va a manejar la empresa, pero no estamos hablando de San Vicente o de otro lado, cortes. Sí. Y el otro tema que hay... Sí, Leonardo... que se nos termina un poco el programa y el tema me parece que da para más de una sola vez esto y que tendríamos que seguirla. Es muy interesante y nos queda muchísimo, pero justo se nos termina el programa, así que tendríamos que seguirla. Un gusto hablar con ustedes. Te agradecemos muchísimo y la seguimos con este tema de las tarifas que nos importa a todos y a todas. Un abrazo a la audiencia. Un abrazo, Leonardo, gracias. Leonardo Pérez Esquivel, allí sí. En el tema, metido en tarifas, desde hace muchos años está metido en tarifas, uh-huh. Sí.